Mi nombre es Milka, soy madre de un joven que ayer fue detenido en plena marcha. Vengo a representar en cierto modo a las comunidades, a las madres de muchos de los jóvenes que están viviendo hoy tortura, señores, tortura. Se está violando, se lo están golpeando brutalmente. El daño psicológico, mental que le están generando a nuestros jóvenes también es aberrante y también es un daño. Las madres no sabemos qué hacer cuando llegamos al momento en que los tienen detenidos. No sabemos de sus derechos y tienen todos los derechos. Derecho Humano, en este caso, ha hecho una gran labor de poder colaborar con cada uno de los padres y de las madres que llegan a estos lugares, a las comisarías, en toque de queda, a buscar a nuestros jóvenes. ¿Qué le hicieron a su hijo, señora? Lo detuvieron, lo golpearon, le golpearon la cabeza, le rompieron la cabeza. En este momento se encuentra haciendo un escáner para poder detectar realmente cuáles son los daños internos que tiene. Golpes físicos en todo el cuerpo, o sea, moretones, etcétera. ¿Qué comuna fue esto? Esto fue acá en Valparaíso. ¿En qué comisaría estuvo? Estuvo en la segunda comisaría de Carabineros. ¿Qué edad tiene? Tiene 20 años mi hijo, en plena marcha. Hay acusaciones. Los carabineros están desesperados, no saben qué decir, están haciendo montajes literalmente contra todos los jóvenes que están realizando acciones pacíficas, que están haciendo acciones también ante toda esta ebullición social que hay. Nuestra capacidad humana también se conecta con todo lo que está sucediendo. Nuestros niños y nuestras niñas no pueden ir a la escuela, no pueden salir a la calle. Nuestras niñas y niños están afectados por toda esta situación que estamos viviendo a nivel país y eso no lo han dicho en ninguna parte. ¿Cuáles son los daños de nuestros hijos? ¿Quién va a responder por los daños de nuestros hijos, de los niños que en los colegios están tirando lacrimógena, donde entran a los hospitales? Eso, señores, es una violación de derechos humanos aquí en la Quebrada del Ají. ¿En qué parte fue detenido su hijo? Fue en Huito, en Valparaíso. ¿Y ustedes tienen la identidad de los carabineros que habían? En eso estamos ahora y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y también quiero decir que los padres, las madres, no se sientan amedrentadas por la situación que estamos viviendo. Más que nunca tenemos que estar con nuestros hijos, más que nunca tenemos que apoyar a nuestros hijos, porque son ellos los que están dando la trinchera y van a inventar, van a golpearlos. Van a hacer muchas cosas, pero no van a poder contra toda esta situación social que está surgiendo. Hago un llamado a los territorios, a los microterritorios. Por favor, las comunidades, organícense. Es ahí el lugar de nuestra lucha y nuestra defensa. Mantengamos la calma, mantengamos la tranquilidad en estos momentos complejos. Yo soy madre de una víctima y la violación de derechos humanos, señores, para las personas más vulnerables de este país no existe y hace muchos años. Y hoy en día veo a las madres y a los padres buscando a los hijos sin tener ningún derecho a poder visitarlos, que eso es un derecho. Y no pueden hacerlo, ¿por qué? Porque hoy están vulnerando todos los derechos de las personas más vulnerables, de los inmigrantes que también han sido tomados detenidos y que... No, o sea, todo esto va a salir a la luz, señores. Todo esto que está sucediendo no va a quedar inmune. ¿Su hijo se encontraba solo o con un grupo de amigos durante con su un grupo de con una marcha, un grupo de personas. Un grupo de personas. Y más que nada, mi llamado de verdad es que a que las familias no abandonen a sus hijos ahora. Acompáñenlos. No se queden tranquilos hasta que encuentren a sus hijos. Yo estuve esperando 8 horas en la comisaría. No me dejaron ver a mi hijo porque le rompieron en la cabeza. Estaba obviamente con lesiones que son concretas y obviamente después desde a las 12:30 de la noche pude ingresar a ver a mi hijo. Y le pude leer sus derechos porque ya me lo habían entregado las chicas de Derechos Humanos. Porque ni siquiera eso hicieron. No tuvieron derecho a llamado, no tuvieron derecho a ser visitado por un familiar. Y eso en este caso... Me siento agradecida a Derechos Humanos por haberme informado y también agradecida de una red gigante de contención que nos ha acompañado durante todo este proceso. Pero hay personas, señores, que no tienen esta, esta garantía y que por favor, no abandones a sus hijos en estos momentos. Eso es muy importante. Tenemos que apoyar a nuestras jóvenes hasta el final.